El doctor académico y profesor titular Park Jae-un, subdirector e investigador del Instituto de Ciencias de la Universidad Agrícola de Wonsan, y la heroína del trabajo Bang Mi-sul, directora de la fábrica de ropas Unha de familiares de soldados en servicio de Hamung, gozan de su dignidad aún en su vejez bajo el amparo del Partido del Trabajo de Corea. El estimado mariscal Kim Jong-un los agasajó con mesas servidas a ellos que acogieron el 80º y el 70º cumpleaños respectivamente, por sus méritos de haber apoyado el partido con grandes logros laborales.